Por lo pronto con las portadas, ¿no? De ir a tomarse las fotos allá en los sitios donde está Bogotá, que es lo que con Humberto pensamos desde el principio, ¿no? Que es lo que más nos gustaría que pasara con el libro, realmente, que alguien tomara esa decisión un día de, bueno, voy a salir a recorrer Bogotá y voy a ver cómo consigo tomarme las fotos en todos estos lugares que aparecen en el libro. Hola Dominique, gracias por la invitación. A ti y a todo el equipo de Radio Estruendo Tinazuca, es muy chévere estar acá en el estudio. Y hola a todas las personas que nos escuchan. Y concuerdo con Luis Daniel que de las cosas más bonitas de esta invitación es verlo a su merced por allá en la Quinta Comporra, como dice mi suegra, en el Salto del Tequendama. Y la invitación para quienes no siguen a Dominique, lo busquen en Instagram, que es Dom Descarga, y van a encontrar unas fotos de él para que entiendan de qué estamos hablando. Y quienes conocen el libro, pues Dominique se fue con el libro y sobre todo con los discos que aparecen en esas páginas del libro a retratarse allí, donde alguna vez artistas colombianos y no colombianos se hicieron fotos para que fueran cubiertas de discos. Y Dominique se fue allá al Salto de Tequendama, al desierto de Zabrinsky, al restaurante El Pórtico, bueno, a un sinfín de lugares. Ha recorrido de sur a norte Bogotá. Hacer esa misma foto. Y me contaba que se fue en moto, en bicicleta, en carro. Sí. No, Mario, esto es realmente yo me siento que justificado y feliz después de eso, porque es la es lo que realmente nos hubiera gustado que pasara con el libro, ¿sí? Que alguien tuviera esa iniciativa y ese optimismo y esa locura de replicar y sobre todo de ir a recorrer la ciudad, que es lo que proponemos en el libro, de encontrar esa ruta a través de estas cartofonías que es a través de donde se desenvuelve el libro, y pues que usted lo haga, pues qué sorpresota. Sí, hay una cosa que yo quisiera agregar, y es que Dominique es bogotano de adopción, y me imagino que colombiano de adopción también. Entonces es muy chévere que una persona que no nació en esta ciudad, por amor a la música, repare en este libro y luego decida ir a conocer Bogotá de otra manera sin conocer Bogotá, que es uno de los sueños ahí, de las fantasías que teníamos con Luis Daniel mientras escribíamos el libro. Es como, qué bueno mostrar a Bogotá de una manera diferente a través de cubiertas de discos, ¿no? De música. Y pues que una persona que no nació en Bogotá sea la primera que se anime a, pues al menos, hacer público que está visitando estos lugares, creo que podemos darnos por bien servidos, ¿no? Pero no deja de ser irónico. Además, obviamente, como es el libro, es una gran ironía. Sí, eso resulta una grandísima ironía que sea Dominique quien tomó la iniciativa. Y pues ya retomando la pregunta inicial, pues el libro nace básicamente de, pues yo creo que de un espíritu parecido al suyo, Dominique, realmente, y es como que tiene que ver con la recolección de discos. Pues con Humberto hemos estado obsesionados con este asunto de recolectar música, la historia de la música local, colombiana, los sellos, los artistas, y en esas pues surgen muchas aventuras, en esa aventura surgen muchas aventuras, porque ya el hecho de ir a coleccionar los discos, ir a recolectarlos, ya es un viaje a través de la ciudad en la que uno vive y en la que va a recoger esos discos. Y casualmente, casualmente, digamos que azarosamente más bien, hace un año, en el cumpleaños de Bogotá, en el 2025, hicimos una publicación. En el 2024, hicimos una publicación en el Facebook, que era una publicación muy sencilla, en que decía: vamos a celebrar el cumpleaños de Bogotá con unos discos que tienen a Bogotá en su portada. Eso fue básicamente el inicio del libro. Sin una pretensión, ¿no? Era como un poco lo que nos ha hermanado a Luis Daniel y a mí en estas líneas de la investigación sobre nuestras músicas desde el periodismo principalmente, es justamente como una inquietud por el pasado discográfico de este país, principalmente, y también del desdén con el que es observado hoy en día y tratado hoy en día. Entonces, y como queremos tanto esta ciudad, Luis Daniel puso unas fotos en Facebook simplemente con un ánimo ilustrativo y celebrativo, ¿no? Eran portadas de diferentes músicas, a diferencia un poco de lo que ocurre hoy en Instagram y en redes sociales, que los melómanos solo ponen una portada para presumir de que tienen un disco. No, acá había discos que uno encuentra a 2000 en la calle o que los tenía de chiquito, pero el propósito era mostrar a Bogotá en esas cubiertas de discos. Y a partir de ahí, pues si quiere usted cuenta la historia de Jimena. Pues se desencadenó la locura, porque era esa publicación fueron al menos, no alcanzaban a hacer 20 discos, y le llamó mucho la atención a una queridísima amiga, que se llama Jimena Bernal. Jimena Bernal es la editora de la editorial del Instituto de Patrimonio Cultural, que es una editorial que lleva ya 20 años haciendo libros, que hace pues, una editorial que hace parte del Instituto de Patrimonio Cultural, que hace unos libros absolutamente hermosos. Eso hay que decirlo primero. Es decir, los libros del IDPC son absolutamente fabulosos y son unos libros que a lo largo de estos años pues nos muestran la historia de Bogotá de una manera pues muy rigurosa, muy amorosa, y además con unos objetos que son verdaderamente fantásticos de manipular, de tener, de mirar. Ella, con la publicación que hicimos en el Facebook, le empezó a dar corazoncito a todos los discos. Y entonces yo le pregunté, pues, más o menos, ¿por qué te interesa tanto esto? Y en un par de mensajes, yo le solté, ¿te parece que esto podría ser un libro? Y ella me dijo, claro, eso fue lo primero que pensé. Es decir, ella tenía ya el ojo de editora y se percató de que allá había algo que podría elevarse a otro lugar más allá de una publicación en Facebook. Eso fue entonces en agosto de 2024 y ahí empezamos las conversaciones y, como digo, se desató la locura porque empezamos pues a recolectar esos discos y pues resulta que eran un montón de discos. Sí, hicimos una propuesta al IDPC con el propósito de presentar un proyecto bibliográfico y les gustó y dijeron, bueno, vamos a hacer un libro. Inicialmente no sabíamos qué tipo de libro iba a hacer. Y luego nos dijeron, lo importante es que este libro hable de la ciudad, de música, del patrimonio de la ciudad, y entonces pues hagan un poco el libro que quieran, era más o menos la idea. En realidad no sabíamos en qué nos estábamos metiendo. Ajá. Sí, solo hasta que y empezamos a buscar portadas, bueno, discos y discos en todos los formatos. Y en un momento ya sentíamos que había un acopio bueno, y cuando se hizo, digamos, realidad la parte de que había que hacer el libro, que había un compromiso, digamos, ahí ya fue la locura, ¿no? Porque fue pensar qué hacemos con, inicialmente eran unas 100, qué hacemos con 100 portadas, cómo contamos esto, porque había muchas ideas, ¿no? Una idea era hacer una suerte de catálogo o un libro de reseñas en la que comentábamos un poco de qué se trataba el disco y hablábamos principalmente de la música. Y yo no me acuerdo mucho de una tarde hablando con Luis Daniel por teléfono, horas y horas pensando en si hacíamos esto, si hacíamos lo otro. Y, o sea, creo que fue un trabajo de seso, pero muy salvaje. Y no porque, o sea, realmente nos costó. O sea, yo me acuerdo que ese día terminé con dolor de cabeza, cansado. Le contaba a mi compañera Ana María cómo pensamos mucho y lo peor es que ni siquiera llegamos a una conclusión. Bueno, sí, ahí armamos, nos permitió eso sí como un poco organizar las cubiertas temáticamente. y presentar un poco así esa idea, ese esbozo a Jimena, y lo vieron con buenos ojos y empezamos a escribir. Bueno, hay que decir que creímos que ya lo teníamos, como que ya era manejable, resuelto, que ya lo teníamos resuelto, y fuimos a una primera reunión como en enero, febrero del año pasado. Hace un año, y nos destrozaron todo. Salimos con Humberto de allá, del IDPC, como, uy, no, ¿y ahora qué vamos a hacer? Básicamente era encontrar cómo ordenar todos estos discos. Ese era el punto. Cómo ordenar estos discos para que esa forma de ordenar, que es sobre todo un trabajo de... encontramos que era muy parecido a lo que hacen la gente, las personas que hacen las curadurías en los museos. Básicamente ordenar para poder contar una historia. Una narrativa al libro, ¿no? Uh-huh. Incluso yo me acuerdo muy bien que salíamos pensando en que estábamos muy lejos de lo que habíamos pensado y que no habíamos entendido lo que ellos nos habían querido decir. Que querían que contáramos una historia y nosotros, pero ¿qué historia vamos a contar? O sea, ¿qué nos vamos a inventar? Esto está en los discos. Y bueno, seguíamos hablando y después de tanto pensar, Luis Daniel dijo, como no, ya lo tengo. Y no sé de dónde sacó el concepto Cartofonías, que fue quien lo sacó debajo de la chistera, la tenía ahí guardada. ¿Y qué es Cartofonías? Ahora me cuesta explicarlo. Yo llegué allá leyendo a Walter Benjamin y a Carlos Monsiváis, que hablan de que hacen una reflexión muy muy honda sobre el sobre coleccionar más allá de acumular objetos, en este caso fonogramas, es una forma de contar la historia. Y pues a mí se me ocurrió así de la manera más básica, pues cuál es el unir las palabras, algo que remitiera a la cartografía y a la audiofonía, ¿no? Y era cartofonía, y resulta que cuando tuvimos eso en las manos, entonces se empezó a convertir en un concepto que nos permitía abordar todos estos discos, empezar a ordenarlos, y de allí sí, medio acercarnos a lo que nos estaban pidiendo en el instituto, que era, ustedes tienen la libertad de hablar del disco, de urbanismo, de historia de Colombia, de sociología, de política. Y yo le decía a Humberto al principio, pero ¿cómo carajos vamos a hacer esto? Pues porque nuestro oficio, Humberto es historiador, yo soy periodista, sobre todo cuando nos dijeron urbanismo y arquitectura. Y ahí, ¿qué hacemos? ¿No? Pues nos toca, ya cuando ya empezamos a escribir en serio, otra vez nos vimos en problemas, porque era pisar terrenos que nunca habíamos pisado, pues como investigadores, que fue una aventura realmente increíble, porque ese sí es conocer Bogotá, pues por lo menos desde los libros. Mm. Hicimos pocas salidas de campo, más bien. Y yo me acuerdo que la primera entrega que le hicimos a Jimena, nuestra editora, pensando que lo estábamos haciendo bien, fue como, está muy chévere, buenísimo, pero este libro es más que música y están hablando solo de música. Entonces iban a hablar del Salto del Tequendama, ¿dónde está la historia del Salto del Tequendama? ¿Dónde está la historia de del Muña, de Bochica? Y era unir todo eso. De la planta de Vitelma, sí. Entonces fue como, no, necesitamos más. Ciudad, este no es un libro de música, ok. Y ahí fue como que, bueno, ok, y ahí fue no hacer salidas de campo, sino clavarnos en libros, en periódicos, como... Perdón, buscar referentes que nos permitieran poder contar esta historia de una manera... pues simpática, esa fue otra cosa, ¿no? La manera de poder contar cada uno de los apuntes y de los apéndices dentro de cada cartofonía, involucrando historia de la ciudad, urbanismo, música, por supuesto, En algunos casos, como habrá notado, hay más de una cosa que de la otra, pero fue un trabajo muy arduo. Es verdad que cuando Luis Daniel dice que no sabíamos en qué nos estábamos metiendo, es absolutamente cierto. Sí, yo todavía tengo el cerebro cansado. No, pero gracias. Pues para mí el libro, o sea, dice ahí Humberto Huanca, que es un salpicón maravilloso, que mezcla mucho música, que mezcla muchos espacios, muchos temas, o sea, que para mí eso es muy impresionante. Y con el libro, o sea, que tiene discos de los Carangueros al lado de Jimmy Salcedo, al lado de mucha música, muchas referencias. Entonces, para mí es, pues, maravilloso para ver algo como, pues, ese salpicón, ¿no? Ese salpicón. Yo quería preguntar, de los 20 discos que subiste, principalmente, ¿qué eran? ¿Cuáles discos subiste? ¿Había una que tú pensaste que, tengo eso? No sé si tienes un disco que era la chispa o... Creo que aquí traje uno que... El de Héroes. El de... Ah, bueno, sí, el del Monumento de los Héroes, que es un disco de coro sinfónico, pues por el Monumento de los Héroes. Pero esa vez estaba este, el de Carlos Vives, estaba el de Distrito, estaba, si mal no recuerdo, este de La Rebeca, y este, que es un croquis de Bogotá, hecho por un artista, se llama Iken Castro, y estaba este otro, el Camarín del Carmen. Camarín del Carmen, de la orquesta de Emilio Sierra. Pues esos son discos que yo tengo hace mucho tiempo, y pues a raíz de esa publicación, pues simplemente dije, ay, Bogotá está ahí, bueno, esos son los que voy a poner. Pero no había ninguna, fue un impulso ahí. Ninguna curaduría. No había curaduría, era un impulso ahí para hacer la publicación en el Facebook, para llamar la atención. No, mentiras, era simplemente para celebrar. No, claro, llamar la atención. Siguieron cinco personas más ese día. Sí, pero no había ningún tipo de mapa allí en esa primera publicación. No hubo ningún tipo de curaduría. Simplemente lo que yo recordé rápidamente que tenía en las estanterías y que decía, ah, bueno, sí, aquí está Bogotá. También había varios CDs, estaba... Los Cerros Testigos de Ricardo Gallo, estaba La 22 de 1280 Almas, estaba creo que también pusimos el de Frente Cumbiero, si no estoy mal, en ese momento. Sí. Pero no, ya no recuerdo. Ah, el de Jimmy Salcedo. De hecho, ahí empezó la conversación con Jimena, es decir, la conversación más afectiva con Jimena, porque en la publicación de Jimmy Salcedo nos preguntamos, ¿esto es acá en Bogotá? Porque Jimmy Salcedo había grabado sus discos, casi todos sus discos, en Medellín. Y entonces allí nos preguntamos, ¿será que esto es en Bogotá o no? Básicamente porque en la contraportada aparecen los pocillos, y esos pocillos, los pocillos de un parque de atracciones. Los pocillos de un parque de atracciones, que no sabíamos si era el Salitre o el Parque Nacional. Y ahí empezamos a conversar con Jimena. Tuvimos ahí un cruce de mensajes, y ya después, cuando estábamos haciendo el libro, ese fue uno de los que más nos fue, los de los más bacanos de hacer. Terminó hablando, o sea, nos sirvieron mucho las redes sociales, principalmente Facebook. Es como, si hay una red social para este libro, es Facebook. Sí, Facebook. Porque por varios motivos, por ejemplo, en esta contracubierta de Maranguango, el disco de Jimmy Salcedo, la poníamos en Facebook y preguntábamos, ¿alguien sabe en dónde es esta imagen? Y entonces muchas personas comentaban, creo que es en el... Sí, yo me acuerdo, era en el Parque Nacional, ¿no? Sí, me acuerdo, era en el Parque El Salitre. Una amiga terminó mostrándole la foto a la mamá, y la mamá juró y recontrajuró que era el Parque El Salitre. Sí. Luego otra persona juró y recontrajuró que era el Parque Nacional. Y también nos fue de mucha utilidad una serie de grupos de Facebook que se llamaban Bogotá Antigua, La Bogotá de Antes, en fin, donde mucha gente anónima para nosotros aportaba conocimiento. Y había esta foto estaba en varios grupos. Y en varios grupos había pero eran unos foros de discusión larguísimos. Hay una cubierta de los tolimenses. Ah, sí, también. Y esa sí, foto sí. Del Masato Claro estaba en los grupos. Y también hablaban un montón. No, esto queda allá, no, esto quedaba en la desaparecida, no sé qué. Información, información. Y ya Luis Daniel y yo lo que teníamos que hacer era, con toda esa información, empezar a contrastar, ¿sí? Entonces, o íbamos al lugar, o también usábamos Google Maps para mirar, o contrastábamos con otros libros. Pero nos fue de mucha utilidad Facebook. Sí, esa red social tan desprestigiada. Por ahí comenzó la historia, ¿no? Sí, claro, ahí comenzó la historia, realmente. Yo pienso que deberíamos escuchar ese tema de Jimmy Salcedo, Maranguango, porque sí, pues como si era con mucha discusión, mucha conversación, deberíamos escuchar de ese disco. Entonces, eso es Jimmy Salcedo, Maranguango, eso es correcto, Maranguango. Por eso yo he pensado que tú me has dado, que tú me has dado. Estás escuchando Digging with Dom. Eso fue Jimmy Salcedo con Maranguango. Estoy acá con Luis Daniel y Humberto hablando del tremendo libro Bogotá Encubierta. Yo quería preguntarles, y también yo quería preguntar a todos los oyentes Pues una pregunta que estoy como en mi, está en mi cabeza como varias semanas, y esa es, pues, como si pudieron tomarse una foto para una portada en un lugar muy bogotano para ustedes, ¿dónde sería y por qué? Todos los oyentes escuchando Radio Estruendo tenían su cap, pueden escribir en el chat cuáles lugares les gustaría tomar el foto, y mientras estamos preguntando Humberto y Luis Daniel, ¿ustedes qué dicen? Esa pregunta, Dominique, es bien bonita porque también se la formulan en el prólogo pues nuestros queridos amigos Humberto Junca y Manuel Kalmanovitz, que hacen parte de ese grupo de pop que nos gusta tanto, que se llama Las Malas Amistades. Se preguntan esto en el prólogo. Ellos hicieron un prólogo a cuatro manos. Nos parecía un sueño tener a Las Malas Amistades en el libro, teniendo en cuenta que en sus discos no aparece Bogotá nunca, pero es un grupo muy bogotano. Exactamente, el 7 de agosto. Ajá. Es decir, es puntual, es un grupo del 7 de agosto, el barrio 7 de agosto. Y ambos son de, Humberto decía que en La Nacional, por ejemplo. Sí. Y Manuel Kalmanovitz decía que en el reloj del Parque Nacional también. En San Andresito de la 38. Ajá. Sí. Entonces es una pregunta muy chévere, porque cuando uno ve esas portadas, uno dice, no respondo a la pregunta todavía, porque durante mientras hacíamos el libro, hablábamos con Luis Daniel. Me acuerdo que un día íbamos ahí por la séptima para mi casa, y yo le decía a Luis Daniel, lástima, no hay una cubierta en el monumento de los tanques del silencio. Y Luis Daniel me dijo, sí, no hace mucha falta, que no vayan a ir, por favor, no es muy seguro. Claro que sí, tienen que ir. Pero, de pronto el IDPC se anima y hace un recorrido, pero solo en esas circunstancias. Sí. No vayan a buscarse lo que no se les ha perdido. El caso es que es un monumento muy emblemático, que arriba en el Parque Nacional también. En los años 70 y 80 hacían recorridos de motocross, y bueno, ahora es un lugar pues, con problemas de seguridad, no es un secreto. Y Luis Daniel me decía, sí, lástima, no hay una foto. Y como a los 3-4 días me dice, sí hay, me acordé. Y entonces es la foto de hecho es un tríptico de un grupo que se llama The Kitsch, y ahí están los tanques del silencio. Entonces nos preguntábamos cómo, o echábamos de menos lugares que fueron apareciendo, y fueron apareciendo después. A mí me gustaría que hubiese una cubierta de un disco en la Universidad Nacional, por ejemplo. Siento que, aunque hay unas que las dejamos por fuera, me gustaría mucho, no sé, el Auditorio León de Greiff, por ejemplo. Bueno, la Plaza Che me parecería un lindo homenaje a Bogotá, un lugar tan bogotano como la Universidad Nacional de Colombia. Yo echo de menos las portadas de las cubiertas, perdón, que aquí me regaña mi compañero Humberto, en las fachadas de los bares. Solo hay una en el libro, que es la de César Mora, que tú te tomaste la foto allí en donde era la teja corrida. Pero entonces en esas con Humberto, pues, nos preguntábamos, y los bares que han sido emblemáticos de la música en vivo en Bogotá. Entonces, a mí me hubiera gustado encontrar una del Anónimo, por ejemplo. Y el Anónimo ya no existe. Es decir, el Anónimo, el edificio donde queda el Anónimo, le echaron pica y pala hace un año. Ya no, es decir, ya la posibilidad de una portada con la fachada del Anónimo es imposible, a no ser que alguien utilice una vieja foto y la ponga en su disco. Me he hecho en falta una foto de una cubierta en Quebracanto, con la fachada de Quebracanto. He hecho de menos una en Matic, en Latino Power. Es decir, estoy nombrando cuatro sitios. En Craps. En Aboti Costello. En Aboti Costello, sí. Pero los primeros eran, bueno, con Craps, sitios de música en vivo. Es decir, que son legendarísimos en Bogotá por la historia que tienen con la música en vivo, y resulta que piso 3, pucha, Claro, pero el piso 13 podría ser una todavía en la donde quedaba la entrada de piso 3, por ejemplo. Sí, el lugar todavía existe. El lugar todavía existe. Pero, por ejemplo, yo le decía a Alex de Latino Power, y le decía, Alex, ¿cómo es que nadie que ha tocado acá se le ha ocurrido hacer un disco con parados en frente de Latino Power? Lo mismo pregunta le decía a Ben Matic, como, oye, Ben, ¿y qué? Y dice, oye, Luis, así nadie, han grabado acá un montón de discos y nadie se ha hecho una portada acá. En otro lugar, ¿cuál sería? En Bogotá de bares, dices. De bares, sí. Bueno, esos son los que a mí se me pues todos los bares de los noventas. Digamos, esos que contamos de la décima, Estación Central, Barbarie, La Mansarda, que era un lugar de metal en los años 80. Hace poco alguien subió una foto de Bathory en La Mansarda. Y son lugares que deberían tener fotos en portadas de discos. Sí. ¿Cómo? No, pues que es muy raro que nadie lo haya hecho. Por ejemplo, estuvimos buscando fotos, incluso fotos de la fachada de Tocata y Fuga, que fue un bar muy, muy icónico en los 2000 acá en Bogotá, la movida de jazz y folclore. Ahí en La Quinta, que además era el circuito de bares. Fue el último bar que quedó de ese momento de efervescencia de los bares de La Teja Corrida y de La Quinta. Y de Tocata y Fuga hay muchas fotos adentro, en el lugar, pero de la fachada, en el momento en que estaba Tocata y Fuga, no. Sí, tampoco hay muchos de auditorios grandes, tampoco. Hay, no sé, del Gaitán, creo que hay ¿Sí? No hay ningún grupo que se haya tomado una foto con la marquesina del Gaitán. Creo que hay uno que dejamos por fuera, que es uno de la derecha, que es como una ilustración sí. vivo. O el León de Grave tampoco tiene muchos, ¿no? O Ana y Jaime, o Elia y Elizabeth tienen uno en el Gaitán, ¿no? ¿Qué? Porque Carlos y Casa se tomó unas fotos ahí. Sí, hay uno. Toca ver, sí. Que yo no lo recuerdo. No. Sería una... ¿Tocando en el Gaitán? No, afuera, con la marquesina. ¿Ah, sí? Un disco que tenía por esos días. Toca preguntarle a Carlos y Casa, porque ya me asusté. Por chavos. Y se tomó la foto y se la mandó. Toca preguntarle, porque toca preguntarle, sí. No la registró. Pero a mí me quedé ya que nos preguntas, nos hiciste esa pregunta tan chévere, y acá estamos varias personas, a mí me gustaría preguntarles a todas las personas que estamos acá la misma pregunta. ¿Dónde harían una cubierta de un disco hipotético? ¿David o...? En el Freud. La Nacional. No, yo sí creo que en el Anónimo. Tengo una historia que me vincula con... Bueno, ya no la puedo hacer, pero si hubiese podido hacerla hace unos años atrás, creo que el Anónimo hubiese sido el espacio. Pues yo haría muchas portadas. Por ejemplo, ahorita estoy pensando en la Plaza de Mercado del Restrepo, que tiene unas cosas así bien, bien bellas, y también me trama mucho el punto de vista de la Concordia. De ahí también creo que hay una de la Plaza del Mercado de la Concordia. Sí, ese lugar es chévere. Creo que hicimos una vez un juego con unos amigos en el pregrado y nos hicimos fotos ahí pensando en un hipotético disco. Todos jugamos a eso de adolescentes. Y para mí, un lugar en la 19, porque yo he pasado los últimos 6, 7 años buscando discos en toda la 19, entonces para mí, sí, en un punto, no sé, esta esquina, pues yo tomé la foto, ahí no sé cuál es este edificio. Es como la 19 con séptima, con esquina, séptima. El edificio sur oriental. Por eso fue una imagen por Google Maps, pero tiene el Torre Bacatá, tiene los vendedores de tinto en la calle, tiene la construcción de la ciclovía, tiene muchas partes para mí que son muy bogotanos. De sitios desaparecidos, me hace pensar, Dominique, que sería muy chévere un disco que tuviera como cubierta las casetas de la 19, por ejemplo. Sí, es increíble. ¿Hay uno de la pestilencia? ¿No hay algo ahí? No, hay unos documentales en los que aparecen las casetas de la 19, pero en una, pues habría que hacer el ejercicio de buscar. No sé, me imagino que en el primero de la pestilencia podría haber fotos de esas, pero se echa de menos. Digamos, vinculando discos con la historia del disco en Bogotá. Claro. Y bueno, en el, pues los paseos cartofónicos que yo hice, la mayoría yo fui al lugar con el disco, pero con, por ejemplo, con el Seis Zamora, yo estaba pues como intentando recrear como la posición de él, del bar. Hay un disco, hay una carátula que ustedes les gustaría recrear. O sea. pues, era muy chistoso porque... Para mí definitivamente esta, siempre. Yo la que siempre he querido recrear, que es una deuda pendiente, o sea, yo el día del lanzamiento me quería ir para la décima con 26 a hacerme la foto de Oscar y Mario con el monolito. El monumento agustiniano. Esa es la... Así, como están ellos, así. Pero cuando estábamos haciendo la investigación, sí. Y hablábamos, la del sencillo de Hora Local, del Rock No Te Necesita, yo le pregunté a Eduardo Arias dónde se la habían tomado y me dijo dónde. Y era muy cerca de donde yo vivo, o es muy cerca. Y con Luis Daniel nos encontramos para cualquier cosa, pero siempre pensando en el libro. Y un día íbamos pasando por ahí, yo le dije, a ver, póngase ahí y le hago la foto. Entonces le hice la foto y era ese lugar, obviamente. Pero una que nos costó mucho, nos fue muy divertido hallarla, es una foto de una banda de metal, de thrash metal bogotana que se llama Agony. Y es una foto interna, y ellos están delante de una iglesia... gótica. No hay en Bogotá muchas iglesias góticas, pero a mí no me daba que fuera alguna de las que yo, digamos, referenciaba al principio. Entonces le pregunté a uno de los músicos que aparece en la foto y me dijo, eso es en Lourdes, fijo, yo me acuerdo el día que me la tomé en Lourdes con todos. Y claro, la foto está blanco y negro, así tirada a que fuera, los tipos soñaban que estaban en Birmingham, póngale, o en, no sé, en Oslo, y yo decía, pero ¿por dónde? ¿No? O sea, yo miraba a Lourdes y miraba la foto y decía, no, esto no es acá. Y luego le pregunté a otro, oiga, ¿dónde se tomaron esta foto? Pero además me respondió así con una claridad, eso fue en la iglesia de Nuestra Señora de Chiquinquirá, en Chapinero, sobre la 13, se lo puedo jurar. Y yo, okay. Y yo miraba la foto y miraba la iglesia, tampoco, o sea, y entonces era muy chistoso porque eran dos tipos que estaban en la foto y me decían el lugar que no era. Entonces los tipos estaban muy embalados en esa época. y entonces yo decía, esta iglesia yo más o menos la tengo referenciada, pero me tocaba hacer un ejercicio de memoria y empecé a caminar por Google Maps. Caminé mucho por Google Maps buscando lugares. Y un día di con la bendita iglesia, que es muy cerca de acá, que es la iglesia de la Santa Teresita, es la iglesia de Betty la Fea, es esa iglesia. Y un día estábamos en una vuelta con Luis Daniel y pasamos por ahí, y yo le dije, ay Luis, hasta la iglesia, venga, hagámonos una foto, venga, le hago una foto, y le hice una foto metalera a Luis, da igual que los de Agony, pero ese ejercicio lo hemos hecho de manera muy casual, pero el que yo he querido representar, que es el de Oscar y Mario, no hemos tenido tiempo para hacerla. Yo quisiera representarla ya de un sitio que no existe, que es la de la Casa del Tango, en el Parque de los Hippies, que ahora es un edificio horripilante, por cierto, de una esquina donde pues no solo estaba la esquina del tango, sino había un lugar de donde hacían jams de salsa y de Latin Jazz, por allá en los 2000s. Cuando estaba muy en boga Mojarra Eléctrica y Tumbacatri y todos estos combos, ahí había un sitio tremendo. Esa cuadra desapareció y montaron un edificio gigante, insisto, muy feo, que abajo tiene un lugar de música, sí, abajo, que se llama Cocodrilo. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, a mí me gustaría como superponerla, simplemente, superponer la portada, porque este es un disco que es en, ¿cómo se dice en español? ¿Carpeta? En una carpeta, si es que solemos ponerle, decirlo en inglés, que a mí no me gusta decir gatefold, es horrible. Entonces es carpeta, y la carpeta pues se abre como, como la esquina, y queda la esquina del tango. Entonces sería muy chévere hacer esa foto allí en esa esquina, sería muy bien bonito. Me hace acordar, ahora que estaban hablando de los bares, en el libro hay un lugar de música en vivo que nunca existió, pero existe porque existe el disco y está en el libro, que es el Grill Santa Fe. Es una historia muy divertida porque así como echamos de menos, no sé, el Anónimo o bueno, cualquiera, Latino Power, en el libro se habla del Grill Santa Fe, que es un disco, es un grill que nunca existió en el Tequendama, pero se lo inventaron y está ahí, es bien bonito, que hay un lugar en vivo que no existió, pero pues sí, sí existió, me hice acordar. Pero a mí yo iba a decir otro disco. ¿Cuál? El de los Carrangueros. Ah, pues sí. Sí, que... ese sí, creo que recientemente algún grupo la replicó, ¿no? ¿Eso? Fue Nicolás y los Fumadores, no sé si replicaron portada en algún, creo que un sencillo o algo así. Pero hacer esto, sería increíble. Esta también nos costó un montón, dimos muchas vueltas para ubicar realmente el lugar donde la habían tomado. Hicimos muchas conjeturas. Claro, porque lo primero que hacíamos era observar la foto e intentar por nuestro medio ubicarla. Sí, ubicar el lugar y un poco también, si conocemos el lugar, aventurarnos a afirmar que era el lugar o no. Y esta foto tiene algo muy particular, y es que en el fondo, muy, muy atrás de los árboles, se ve un edificio de ladrillo. Y en un momento nos desubicó, porque siempre dijimos, es en el Parque Nacional. Sí. Y vimos ese edificio y fue como, ay, no, no es en el Parque Nacional. Dijimos que era en el Parque de la Independencia. Debe ser en el Parque de la Independencia, debe ser en cualquier lugar menos en el Parque Nacional, porque la perspectiva no nos daba. Entonces Daniel decía, puede ser el Hilton. Pues está como muy lejos el Hilton, ¿no? Está como muy cerquita, pero en perspectiva es muy lejos. Entonces, pues tocó preguntarle a Velosa. Bueno, además fue como, no le meta mente, eso es en el Parque Nacional. Sí, fue una conversa chévere, sí, con Jorge Velosa, porque además él, nos, si mal no recuerdo, nos dio la situación exacta del lugar donde fue tomada la foto, pero ya no lo recuerdo. Pues la describió muy bien, digamos, uh-huh, cómo había sido la foto y no, pues él la tenía muy clara, como no, esto no sé, ustedes dicen. Bueno, ¿qué más trajeron de música? ¿Qué quieren poner? Pues no sé, Dominic, si podemos poner Los Carrangueros. La china que yo tenía se fue para la capital, a propósito de... Bueno, entonces la china que yo tenía está en el lado B, es la número 3. Hay muchas canciones bogotanas en la... ¿De qué año es ese disco? El año 80. En la discografía de Los Carrangueros de Ráquira, ¿no? La más famosa de ella es La Cucharita, que se le pierde la cucharita en el centro de Bogotá. Le toman la cucharita en el centro de Bogotá. Y bueno, hay que decir que la carranga es un invento bogotano también, ¿no? Solemos pensar que es una música que le pertenece a las zonas campesinas de Cundinamarca y Boyacá, y pues resulta que la carranga como el género musical se lo inventó Jorge Velosa y su combo acá y en la Nacional, es lo que, y en la Casa Rosada, ese es otro lugar que también debería tener una portada. No entiendo cómo Los Carrangueros nunca se hicieron una foto. Pero ahí. Ramiro Zambrano tiene un disco, un CD que se llama La Casa Rosada. Ah, bueno, el primer disco de Ramiro Zambrano. ¿Será que ahí está la foto de La Casa Rosada y se nos olvidó? No, pero es como un dibujito. Por acá en Teusaquillo. Es muy cerca de acá, sobre la 45, como con 23 más o menos. Ahora es una casa azul. Ahora es una casa azul. ¿Sabes dónde queda? Ya no la tengo ubicada. ¿Del americano? ¿Del colegio americano? ¿La librería del dinosaurio? No, es más al oriente. Unas cuadras más hacia el oriente, como por donde queda la Romanotti.

Luis Daniel y Humberto. Estamos escuchando varias cosas, como el libro muestra el salpicón maravilloso con la música colombiana. Eso fue Los Carangueros con Mi China. La China que yo tenía, gracias. Unos amigos están preguntando dónde se pueden comprar el libro, porque pues primero el libro, pues hablamos de eso, que es muy buena calidad del libro y para mí en un super precio. O sea, que lo que muestra, lo que tiene el libro es increíble. Entonces, ¿dónde se puede comprar el libro? El libro lo consiguen segurísimo en la librería del Siglo del Hombre, que es también quien distribuye el libro. La librería queda en la Candelaria, es justo muy cerquita ahí de Patrimonio y del Museo de Bogotá. Obviamente lo pueden comprar a través de la web de la librería Siglo del Hombre, que creo que somos siglos, pero también está en todas las librerías independientes y en las dependientes, son las principales. De las librerías de cadena también está el libro ahí. Sí, no hay pierde. No. Creo que no hay pierde. Se puede conseguir hasta en la Panamericana. Sí, en Panamericana, Busca Libre, Librería Nacional, bien. Matorral, Garabato. No, Tango, ¿sabes? Tornamesa. Tornamesa, Tango. Es que me va a quedar sin mencionar algunas. No, que pues se me olviden. Un Casa Tomada. Y otra pregunta. Ustedes tienen un evento el jueves en Ritmo Moderno que hay... ¿De qué se trata y qué van a hacer? Vamos a hablar con Cristian Quevedo, que es anfitrión de Ritmo Moderno y nos convidó a hablar un poco también sobre las intríngulis de Bogotá Encubierta. Y luego vamos a poner algunos discos que aparecen en el libro y otro tipo de músicas de Sembradoras de Estrellas, que es otro proyecto que tenemos y que estamos también... como impulsando en estos días, conversa y música y cerveza también. Bien. Baladas rítmicas. Es que nos gusta mucho la balada. La canción melódica. Canción melódica. Y, para bailar o no. Pues sobre todo el imperativo es que no es una fiesta de rumba. Es una fiesta, pues quien quiera bailar. Mejor dicho, quienes ponen la música no tienen la obligación de hacer bailar a nadie. Y es a las 7, ¿no? Es a las 7. Pero a las 7 vamos a hablar con Cristian y ya después de eso vamos a poner un poco de discos. Vamos a hablar, sí, como seguramente como lo estamos haciendo hoy, de una manera muy desprevenida. Además, pues nos encanta que sea en Ritmo Moderno, que es un lugar que también debería ya tener su portada, su cubierta. En algún disco de hip hop, por lo menos, debería tener allí el Ritmo Moderno. Una portada. Sí. Ilustrado por Saga 1, obviamente. No, pues imagínese todo para la segunda edición de Bogotá Encubierta. Total. Ampliada y revisada. Ampliada y revisada porque después de terminar, ponerle el punto final al libro y ya pues ya no pudiendo hacer más nada de contenido, pues obviamente empiezan a salir 300.000 discos más donde estaba Bogotá. El más reciente, que lo lamentamos mucho, fue Papaya Republic, del grupo de Bathory, que aunque no tiene la portada, la portada aparece Bogotá, y en los interiores del disco pues aparece Bogotá con toda. Y entonces yo le decía a Humberto, como mire Humberto lo que se nos quedó por fuera, y justo pues... con la coyuntura de la muerte de Bathory, pues fue muy, pues, no, pues digámoslo, no triste, sino fue un poco triste. Frustrante no haberlo, pues que no se nos haya aparecido o que no lo hayamos tenido en cuenta para el libro, pero para disipar la frustración, entonces nos queda la esperanza y el anhelo de incluirlo en una segunda edición. Como se quedaron muchos discos por fuera, es decir, cuando llegamos acá a este apartamento estaba sonando un disco de Julián y su Combo, que está en el libro, pero... Julián y su Combo está en el libro, pero no es... Pero no con la cubierta que tenía el disco que estaba puesto acá, que ya... Así vivimos como 5 meses, veamos el disco, y usted, ¿dónde cree que es esto? No, esto es en la Merced, no, esto es en la Candelaria, no, pero probablemente puede ser en este barrio, no, y así estuvimos Sí, así anduvimos 5 meses del 2025 en esa conversa permanente. Así como, Luisa, vea, se nos estaba quedando esta por fuera. Y se nos quedaron un montón. Luego fue como, sí, mierda, se nos quedó esta por fuera. Pero así, con mucho dolor, o sea, me acuerdo mucho que un día yo estaba mirando ahí mis discos de Piero, no me acuerdo por qué, y saqué uno que se editó solo en Colombia, esa portada, esa cubierta, que se llama Piero en Vivo, que es el tercer disco de Piero, que creo que en Argentina se editó como Coplas de mi País, y la cubierta es Piero en la media torta a reventar. Y yo como le escribí así, Luisa, vea, esto sí nos quedó por fuera. No, no se nos puede quedar por fuera. Entonces, bueno, afortunadamente pudimos reaccionar en un lugar y escribamos. Sí, sí, sí. Pero me acuerdo mucho que, me acuerdo porque estaba mirando yo unos discos compactos y vi una de un grupo que se llama Polichinela y los Olvidados, que es de Juan Rojas, el bajista de Las Almas, y es una ilustración bellísima, apocalíptica y submarina de Bogotá, con el paquete de Chocorramo por ahí como basura, con el Transmilenio. Y yo le escribo a Luisa, mire, huevón, se nos quedó esto por fuera, güey. Así con mucha tristeza, porque, pues claro, anhelamos una segunda edición, pero no sabemos, ¿no? Claro que ese fue un espíritu primero del libro. Tuvimos varias, digámoslo, como conversas álgidas con Humberto, y era salirnos del completismo. Sí, el asunto completista. En un momento dijimos, es que esto tiene que ser un catálogo con todas las portadas, con todos los discos que tiene a Bogotá en su portada, y bueno, eso sí, pues, va a ser imposible, siempre van a aparecer un montón, pero salirnos de ahí, pues a usted le costó más. A mí me costó un poquito más porque yo tengo espíritu más completista, pero en honor a la verdad, las que han ido apareciendo después, hay unas que son, o sea, hay un disco compilado de Compañía Ilimitada que afortunadamente aparecen en el libro en una foto interior de una foto del concierto de conciertos. Hay un compilado, se llama Años en Hi-Fi, Años en Alta Fidelidad. Y ahí la contracubierta es ellos al frente del Teatro Faenza, que es un teatro bellísimo. Y cuando uno abre el disquito, el compact disc, ellos están en la plazoleta de Banderas, en las Américas. No, Humberto. Que son lugares que no están en ¿cómo el lo libro. Está, ¿cómo se atreve a contarlo? Y ese, por ejemplo, lo lamento. O sea, mi espíritu completista nos habría permitido incluirlo. Pero la verdad es que se nos pasó. Sí, se nos pasó. Lo encontramos después. Caímos en la cuenta después que existía ese disco y pues ya. Pero seguramente vamos a encontrar muchísimos más. Sí, pues fueron apareciendo muchos más. O sea, teníamos este de los hermanos Martínez de Emilio Sierra con el Camarín del Carmen. Uh-huh. Y es una historia. Un día mi compañera Ana María se fue a hacer una vuelta. Yo le dije, ay, deberías entrar a tal disquería a ver si hay discos de Bogotá. Había unos que teníamos ubicados, pero nos estaban haciendo falta. Hay que decir que todas las fotos que aparecen en el libro, a excepción de los discos digitales, son fotografías que les tomamos a discos de la colección de amigos o nuestra. Y nos estaban haciendo falta algunos discos. Entonces yo le dije a María, cuando salgas de la vuelta en la que estás, métete a tal disquería y busca o pregunta si de pronto hay. Y entonces volvió a la casa con un montón de discos y había como 3 con el Camarín del Carmen que no teníamos registrados y que obviamente ya no iban a aparecer, pero fueron apareciendo y son imágenes bellas. Son y imágenes muy buenas. Es una misión un poco imposible, pero también es muy impresionante ver cómo Bogotá ha sido tan retratada en cubiertas de discos de todo tipo de música. De hecho, la cubierta de la caja es de un disco compilado. De un compilado de un producto de Garro Llanta, se llamaba el producto. Sí, uno de esos que valen 1,000 pesos en la calle. Y eso, ya ni siquiera me acuerdo qué trae la recopilación. Como canción melódica por un lado y por el otro lado como tropical. Eso es una recopilación de CBS, digo, es la portada del libro, la en blanco y negro, que parece la panorámica. Ese es de un. Ese sí, eso es un. Entonces. Pues no, pues eso fue una genialidad de Jessica, la diseñadora. Jessica Acosta. Que me encanta que del disco más, seguramente más menospreciado en términos monetarios, es decir, el disco que vale 1,000 o 2,000 pesos en la calle, que recogerlo es como recoger una basura de la calle. Ella de ahí sacó la portada del libro. Ese disco es muy bonito. Ese disco cuento la historia de esa foto que tomamos. O sea, la foto que aparece en la cubierta es tomada de un disco que yo me encontré, como lo dice usted, literalmente. El de Garrollantas, me lo encontré en uno de esos agaches del Mercado de las Pulgas, a 1,000, pero lo más chistoso es que no tenía el disco, es solo la portada, o sea, se apareció. Es como que hasta ahora hago conciencia de que se apareció esa carátula ese día para que fuera la carátula, claro, la sí, portada nomás de Bogotá Encubierta, porque es que ni siquiera tiene el vinilo. Bueno, hay que decir que muchos de los discos de por lo menos de los que yo tengo en la casa no traen el vinilo adentro, pues porque en esa búsqueda así tan precisa lo único que nos interesaba en ese momento era la hubo portada. Un momento en el que era pensar eso, es lo que dice Luis Daniel, 5 meses pensando en Clave de Bogotá Encubierta, que ni siquiera se llamaba así, sino el libro de las portadas. Era pensar y buscar y no era una cosa muy compulsiva, por eso cuando estábamos muy obsesionados, por eso cuando vimos las fotos de Dominic, fue como, oye, hay sí, otro igual de loco. Alguien está igual de loco que nosotros. Alguien igual de obsesivo. No, es verdad. O sea, Dominic, tienes que completar 130 fotos. el reto para 2026. Ay, no, eso es una historia muy triste. Así lo ponen de coautor en el próximo. Sí, pudo haber sido un álbum de monitas. Bueno, yo es que no me adelantaría porque yo tengo fe en esa segunda edición. Sí, pero para esta pudo haber sido un álbum de monitas. Sí, sí, literalmente, sí. O sea, no es un invento. Sí, no, sí, no, la no. Lágrima no, cae. El porqué, ese sí prefiero guardármelo porque puede haber una segunda edición. No, por mensos, realmente por mensos, Humberto y yo por... No, pero no fue por mensos, fue porque... Porque se nos ocurrió muy tarde. Fue un cruzo de tiempo, sí. Ocurrió muy tarde. Por eso digo que pudo haber sido. Pero sí, lo bueno, pensamos, pero, obviamente. Puede llegar a ser, ¿no? Claro. Qué chévere tener un álbum de monitas. No, máximo. Sí. Claro. Sí. Sí, eso habría sido muy bonito. Porque además la sensación cuando uno llega como al lugar sí es tremenda, ¿no? Contrastando todo el tiempo el libro. Ah, pues. Y la verdad, hay una cosa que mencionamos y que mencionan también los prologuistas y las epiloguistas. Y es que uno empieza a ver a Bogotá, al menos durante un tiempo, de una manera diferente. Cuando estábamos escribiendo el apunte sobre los monolitos agustinianos, y empezamos a estudiar y a aprender y a descubrir que hay muchos en Bogotá, muchos tirados por ahí, que no son originales, sino réplicas, bueno, en fin... las empecé a ver, ¡ah, acá hay una! ¡Ah, acá! Sin proponerme, es como que la mente se pone en una, se sintoniza. ¿Hay una guía? Hay una disposición. Ajá. Ah, yo pensé que iba a decir. No era solo ir al salto del Tequendama, sino que salimos de acá en moto y cogimos la 30 y empezamos a andar el sur y decíamos, comiéndonos la picada, como... No, se transforma mucho el espacio urbano, ¿no? Entonces, como estamos yendo a conocer el lugar, todo el tiempo estamos atentos de lo que está pasando en la ciudad. Y cuando estamos entonces atravesando para llegar a Soacha y llega uno como a esa parte donde hay muchas carnicerías expuestas, ajá, Dominic dice los olores y entonces empezamos a hilar reflexiones en ese sentido. Ajá. Entonces no se trataba solo de llegar al punto donde estaba la portada, sino de reconocer que pues, la ciudad se transforma y se mueve genial todo el tiempo. No, total. Es genial, hace muy poco hicimos una investigación. Drexler, ¿cómo es? ¿A la qué? La trama más que el desenlace, dirían por ahí. Sí, allá la trama más que el desenlace, sí. Hace poquito estábamos haciendo otra investigación que iba a salir para la Feria del Libro y teníamos que ir a varios lugares a entrevistar a algunos músicos, lugares muy distintos. Y es muy impresionante cómo, digamos, yo creo que todavía estábamos en Clave de Bogotá Encubierta y veíamos esa ciudad, esta ciudad, tan grande y con una perspectiva muy diferente a cuando uno va en el Transmilenio. Con Luis Daniel nos ha pasado cosas muy chéveres. También hace unos años hicimos una exposición sobre memoria ciudadana de Rock al Parque y visitamos diferentes bibliotecas locales y también patoneamos mucho Bogotá y eso ha sido muy chévere que con Luisa hemos caminado mucho Bogotá y la hemos conocido así, de la mano de la música. Ay, pues mira que ahí ya tú tocas un punto en el que a mí me surge una inquietud o pues sí, no sé, como una curiosidad muy grande, ¿no? Porque digamos como pillando esto de la cartofonía, como de entrar a entender como un mapa de la ciudad a través de sus sonidos, cómo lograrse uno ubicar en Bogotá a través de cómo suena, como que a mí hay algo que siempre me ha interpelado y es que suena Bogotá, ¿no? Como porque de alguna manera hay varios estudiosos del sonido que dicen, no, pues es que Bogotá tiene el sonido del rock, del metal, de la salsa, de la música tropical, pero no, marica, igual hay mucha fusión y hay mucha gente que viene, que se mueve, que sale, que se va, pero finalmente como que a mí me cuesta pensarme en una imagen sonora de la ciudad y cada vez que descubro más cosas, por ejemplo, ahorita que ustedes estaban contando esta anécdota de Jorge Velosa y Los Carrangueros, o cada vez que conozco más acerca de discografías, o cada vez que conozco más de sus espacios, como que esa imagen se hace más difusa para mí. Entonces, yo quisiera preguntarles dentro de esta difusión, porque pues hay algo que es muy hermoso del sonido y es finalmente que va más allá de los bordes, ¿no? Como que el sonido es algo increíble porque nos saca de las cajas, nos saca de las fronteras, ¿no? Nos saca de las, podríamos decirlo así, solamente como de las portadas. Entonces, pues pensando en esa profundidad del sonido, como que yo les quiero preguntar si ustedes pueden imaginar o con toda esta experiencia que traen, al menos cómo suena Bogotá. Gran pregunta. No, llegamos a lo mismo. Es un sancocho, es un tremendo sancocho, sí, muy abstracto, realmente. Aunque pues es un sancocho en el que uno puede decir, tiene pollo, tiene cerdo, tiene papa, tiene yuca, tiene arracacha, tiene cilantro, tiene ajo. Pero cuando tú le metes la primera cucharada, decir, sabe a sancocho. Pero acá con Bogotá, uno puede decir, acá hay músicas tropicales, acá hay rock en sus diferentes modalidades, hay músicas académicas, hay, pues coincide, esto es como una isla donde coincide un puerto más bien, donde han coincidido un montón de músicas. Y un poco, aunque en el libro son 130, es decir, es un panorama, es amplio en el sentido en que hay muchas músicas allí conviviendo, hablando. Pero la pregunta de a qué suena Bogotá, no, eso es un masacote. Es bien interesante porque esa pregunta que nos haces, se la formulábamos hace 2 meses a esta serie de músicos para esta investigación que culminamos hace poquito y era muy corchadora para ellos que son músicos y pues para uno pues yo me siento muy corchado. Estaba pensando en eso que usted decía del sancocho y yo creo que también depende un poco de pues del cocinero, ¿no? Sí. Yo eché sancocho carnicero. Sí, no está bien, pero es decir, como supongo que cada quien mezcla unos ingredientes en menor o mayor cantidad y eso hace que le suene Bogotá o no, pero hay una cosa que a mí me resulta muy interesante de una ciudad como Bogotá, como capital, pero capital de un país tercermundista, entonces es súper interesante que acá se escucha el mismo rock que se puede escuchar, no sé, en Berlín o en Londres, la misma música electrónica, y estoy seguro que ni en Berlín ni en Londres se escuchan, no sé, a Wilfrido Vargas, ni al Binomio de Oro, ni al Frente Cumbiero, o sea, ni a las Hermanitas Calle, sí. De pronto sí, ya me dirigen, ni a las Hermanitas Calle, en fin, una serie, es como el hecho de ser de acá, es como que la virtud de una ciudad tercermundista en América Latina permite que se escuche lo que se escucha, digamos, en los grandes centros urbanos, y nuestras músicas telúricas, y también el hecho de no ser una gran ciudad, no sé, como Ciudad de México, Buenos Aires, o San Pablo, que son también ciudades muy, muy ombliguistas. De pronto México no tanto, pero en Buenos Aires no escuchan lo que se escucha en Bogotá, ¿no? Entonces es muy chévere Bogotá por eso, porque es de el real sancocho real, escuchamos de todo. Pero ¿a qué suena? Yo creo que depende un poco de cada transeúnte. No sé, uno de los músicos que entrevistábamos decía, no, me suena rock y no sé qué, y otro decía, no, a mí me suena reggaetón, y cada oreja es súper diferente, pero es muy chévere que suene a tantas cosas para tan diferentes personas. Sería muy aburrido decir, como, no, a mí me suena rock nacional, ¿no? Es como, acá es chévere que creo que suena a muchas, muchísimas cosas. Entonces deberíamos escuchar. Es tarde porque hay un delay de 15 segundos. Deberíamos escuchar otra cosita. Sí, sí, sí, sí. Luis, ¿tú elegiste algo de Distrito Especial? Sí. A propósito de a qué podría sonar Bogotá, podríamos decir que es uno de los grupos más bogotanos. Pues de la historia del rock nacional y pues decir de la historia de nuestra música popular local pues en Bogotá, porque Distrito no trascendió más allá allende las fronteras bogotanas, ¿no? No, no. Es un grupo muy, muy, muy local. Y esta es una de las portadas más chéveres porque acá. La invitación es a que Dominic encuentre este lugar y se haga la foto ese lugar. En ese lugar. Sí. No es muy difícil. Sobra decirlo, no es muy difícil, pero debería ir. Y a propósito del, no sé si usted iba a decir eso, pero de la pregunta es, ellos se inventaron un género, o ellos decidieron, o en algún momento dijeron, nos inventamos un género musical al que denominamos gastrofunk. Gastrofunk. Funk que brota de las entrañas, decían ellos. Sí, Aynar es amigo mío. Listo. Amiga Aynar. Entonces, reto aceptado. Voy a buscar este lugar en la cubierta y publicar una foto de eso. Pero eso. Entonces, eso es Distrito Especial Bogotá. Entre café y cigarrillos, producto nacional. Mi sangre quiere fugarse al acueducto local. Sentir que llevo en mi cuerpo las venas de esta ciudad. Mi corazón galopante te hará gritar Bogotá. La catedral para que surja un graffiti en la frente de papá. de cristal. Dejó escapar el futuro en el distrito especial. Anda perdido en el sueño de alguna puta de bar. Quizás mañana lo encuentre desde la luz de un vitral. Estás escuchando Digging with Dom por Radio Estruendo Tinanzuca. Gracias a todos los oyentes que están escuchando. Saludos a Juan y saludos a toda la gente en Bogotá escuchando. Lo que voy a hacer o lo que propongo es el tiempo ya se fue rápido. Hablando así me gustó mucho, pero yo quiero seguir hablando. No sé cómo están ustedes de energía, está bien o... No hay salida. No hay salida. Estamos atrapados. Entonces, lo que voy a hacer es, voy a parar la transmisión, voy a seguir grabando y vamos a publicar como un lado B de este programa la próxima semana. ¿Qué tal? Perfecto. ¿Sí? Está bien. Ok, bien. Entonces, para toda la gente escuchando en vivo, muchas gracias por escuchar Digging with Dom. Nos vemos la próxima semana para el lado B de esta conversación con más música. Y nos vemos el jueves en Ritmo Moderno también. Sí, para escuchar en Ritmo Moderno a las 8. Si quieren seguir ahí nuestras coordenadas en Instagram, estamos como una idea descabellada DC. Y Dom Descarga, obviamente eso sí lo saben. Pero pues chévere que nos acompañe por ahí también. No, muchas gracias a ustedes. Y nos vemos la próxima semana. Ok. Chau.